mar, como un cuento de una historia más, de almas enamorando el final. Nunca te vi de secretos y clandestinidad, doble vida de un ser o no ser. Nunca es el tiempo que va a venir. Te vi baldear tu corazón, un chalchalerones, un Rolling Stone. Debe haber un gran error, yo no lo sé. En esa lluvia que lavó este mar, como un cuento de una historia más, de almas enamorando te vi baldear el corazón, un chalchalerones, un Rolling Stone. Debe haber